qué ganas me dieron de verte esta noche, qué ganas de tenerte. Estaba tentado a hablarte y decirte que ya no puedo más, que sigo enamorado, que todo lo he intentado con pocos resultados y muchos suspiran. Qué ganas me dieron de verte esta noche, qué ganas de respirar. See you.